otra cosa que la parte de inteligencia de la federal. Cosa que se sorprendió en todas las partes, porque podía suponerse, pero en general no dicen quiénes son partes de la comunidad informativa que lo son. Y en este caso, eso fue muy importante porque además los 7 imputados de este juicio, que también, como para entender las imperfecciones, ¿no? Se tarda tanto que este juicio empezó con 9 imputados y ahora quedan 7, porque 2 ya se unieron en el camino de este año. De los 7 que quedan, solo 1 está en cárcel común y todos son parte de los servicios de inteligencia del Batallón 601 de inteligencia, por lo que también ese dato que dijo Álvarez es sumamente importante. Estamos en una causa en particular en la que no hay testimonios directos de gente que vio a estos tipos torturar o desaparecer personas, pero sí hay muchos documentos desclasificados por Estados Unidos y algunos que se encontraron aquí que dan cuenta que el Batallón 601 llevó adelante la represión a la contraofensiva, por eso sus jefes están imputados en esta causa. El proceso de los juicios hay que defenderlo a muerte, sí. Es una política de Estado, como bien vos dijiste, que no hubiera sucedido sin los organismos de derechos humanos poniéndose a la cabeza. Está claro. Y defendiendo todos los días, mientras había impunidad y con muchísima paciencia, que había que ir a los juicios, aún muchos de ellos descreciendo de la justicia como institución, hay que ganar los juicios, y después, como vos decías, se abrió el proceso durante el kirchnerismo, que el macrismo, aún vaciando algunas políticas de Estado, algunas políticas, digamos, que circundan la cuestión de los juicios, no pudo cerrar, digamos, ¿no? Es un proceso instalado y al que todavía le queda mucho tiempo y muchas cosas por saber. Por cierto, esto que pasó el otro día no es un hecho aislado ni una casualidad. Está todo el tiempo conociéndose datos sobre historias que no se conocían o personas que hablan por primera vez después de 40 años y cuentan sus historias. A mí me apasiona porque me parece que es parte de la historia que necesariamente tenemos que contarle a las generaciones que vienen en pos de tener un futuro más justo, saber lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, por qué se peleaba incluso con las herramientas con las que se peleaba y no con otras. Digo, me parece que es necesario una relectura de aquellos años para las nuevas generaciones, partiendo de la base de que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio, y eso ya está muchas veces dicho por la justicia en sus sentencias. Fernando Tevele, te mandamos un gran abrazo aquí desde Radio Gráfica. Dale, abrazo para ustedes también. Muy bien, periodista de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, ahí pueden tener todas estas informaciones que vamos a estar también retomando en el portal de La Gráfica. 9:32, Manu Rivas, ¿cómo sigue esto, cumpa? Vamos con un poco de música, ¿le parece? Dale. Qué interesante, ¿eh? Me quedé pensando en los juicios, en este caso la contraofensiva, pero muy interesante. Ahí me estabas pasando un link donde se puede ver extractos del juicio y bueno, está todo, exacto. Y qué importante, digamos, para alimentar la memoria, ¿no? En un pueblo como el argentino, seguimos juzgando, ¿no? Lo que pasó del 76 al 82, me pone orgulloso, ¿no? Ser parte de un pueblo que, a diferencia de otros muchos, podemos seguir encarando estos temas de frente. Claro, a ver, uno toma el macrismo, duró 4 años, y en realidad, cuando uno hace un poquito de retrospectiva, año 2017, elecciones legislativas, Cristina pierde en la provincia de Buenos Aires, por un poquitito que, bueno... Sí. Y muchos compañeros, compañeras decían, uy, no, estos se van a quedar. Y yo decía, me parece que le están pifiando. Digo, no porque uno tenía la bola de cristal, sino porque se trata en la confianza en el pueblo argentino. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la bronca a seguir y después estuvo diciembre. Ese diciembre de confrontación furiosa en el Congreso de la Nación. Y ahí se da un parteaguas en gran parte de la dirigencia que venía diciendo, no, bueno, hay que ser cuidadosos, no, mirá la opinión pública, lo que dice, mirá la encuesta tal, ¿no? Y se arreglaban el saco para ir al canal de televisión. Y de repente, diciembre, marca la cancha y a partir de eso hasta muchos dirigentes que venían negociando dicen, no, no, se tienen que ir. Bueno, te das cuenta, ahí eso es lo que marca que el pueblo es el que va marcando el pulso. Marcando el pulso y haciendo la historia. Uh-huh. El kirchnerismo no se puede entender sin el 19 y 20 de diciembre. Quien quiera sacarlo de contexto se equivoca. Y simplemente un chivo, que es el panorama sindical que hacemos con Leo todos los sábados, y donde retomamos la historia de San Cayetano, del año 81. Ahora vamos a hablar con un compañero, un toque, nos vamos a permitir con el Cuervo Serrano hablar de historia porque él la vivió. En el 81, bueno, pusimos un testimonio de el gringo Amichetti que cuenta de las discusiones dentro de la iglesia. ¿Qué fue el 81, San Cayetano? 7 de noviembre se marcha con Saúl Ubaldini a la cabeza. Eran 10.000 personas. Marchan 20 cuadras desde Vélez Arfiel hasta la iglesia de San Cayetano. Uh-huh. Esperaban los uniformados. Cuenta la crónica de la tribuna, que lo ponemos todo en el panorama sindical. No hubo incidentes hasta la desconcentración. Un grupo comenzó a cantar la marcha peronista y ahí se pudrió todo. Empezaron a cantar libertad, libertad, el pueblo unido jamás será vencido y bueno, se armó la bataola, hubo 30 detenidos. Y lo que cuenta Amichetti, estos años 81, si bien ya han habido muchos paros, ¿no? En el 79 arrancan los paros, es decir, la lectura de Montoneros era correcta. Claro, había un proceso, digamos, de desgaste de la dictadura palpable. Y si se da, la vuelta a la democracia tiene que ver con estas peleas del movimiento obrero organizado y las organizaciones populares. Lo que contaba Michetti es que había distintos sectores de la iglesia, no estaban todos de acuerdo con que se vaya la dictadura, eso lo sabemos. Y lo que sí rescata al monseñor Jorge Novak, que estaba en Quilmes y que laburaba también todo lo que era la toma de tierras. Toma de tierras que están habiendo en Quilmes, ¿eh? Nos ha llegado la información de una toma ahora en Solano. En San Francisco Solano, sí. Vamos a ver si podemos hablar con ellos, hoy no atendieron, pero es justamente una de las peleas por la tierra que siempre estuvieron, ¿bien? Y que en la época de la dictadura nos cuenta a Michetti cómo se daban, bueno, con monseñor Jorge Novak, que estaba respaldando con otro grande del cristianismo de la liberación como Antonio Pijané. Así que, bueno, un fragmento de historia que da cuenta también de los debates presentes. Manu, metele nomás con la música. Muy bien, vamos a ir con unos amigos de la casa. Me acuerdo cómo esta banda, bueno, siempre hubo muy buena relación, pero en los comienzos esta radio, la banda Arbolito, era, entre otras, también podemos nombrar al Portón, muchas bandas que la verdad nos han apoyado un montón y que quedaron sin duda en el corazón de acá del pueblo radiografiquense, si se me permite el neologismo o el gentilicio. ¿Por qué no? Vamos con Arbolito, entonces, haciendo un clásico. Un clásico que además hierve la sangre, la chacarera del expediente. Nunca tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Al infortunado que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 17 de octubre. Cordobazo. 19 y 20 de diciembre. Las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango. 9:42. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango. Y le damos la bienvenida a un querido compañero aquí del barrio de La Boca, José Serrano, más conocido como El Cuervo. ¿Cómo andás, Cuervo querido? ¿Cómo andás, Luquita, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano. ¿Cómo arrancas la semana? Como todas estas semanas de los últimos 4 meses, acá... Esperando, claro, sí. Los lunes, el incentivo que tienen los lunes, viste, en estos tiempos de cuarentena es que hacemos, es un día de olla, viste, así que el tema de la organización de la olla ya de temprano nos mueve, nos moviliza. Pero después, la monotonía de la cuarentena, no lo digo mal, sino que es necesaria. Sí, pero sí. Bueno, es así. Emboladísimo, pero bueno. Emboladísimo, pero bueno, es lo que hay que pasar, compañero. No, obviamente. Che, bueno, están sí. En Esquina Lealtad, contanos un poco cómo vienen organizando las ollas solidarias, parte de la red de cooperación aquí de La Boca. Sí, somos parte de la red de cooperación de Barrio de La Boca, que funciona a la perfección esta red. Nosotros vamos a comer los lunes, miércoles, jueves y sábado. Los días de semana a las 19 horas y los sábados a las 13 horas. Los días martes y viernes, que son los días que no tenemos olla, abrimos el roperito, porque para la gente que necesita abrigo, bueno, frazadas, todo lo que necesite, bueno, esos días tienes para retirar lo que necesite. Bien. Así que tenemos la agenda completita de la básica. La básica está abierta todos los días. Bien, o sea que la gente que pueda colaborar puede acercarse. Sí, se puede acercar. Los días, a partir de las 3 de la tarde, los días que hacemos la olla, a las 15 ya nos juntamos para la olla, y los días que no tenemos olla, que son los martes y viernes, a partir de las 13 ya está abierto el roperito. Bien. Frente a Plaza Mateu, estamos hablando de Hernandarias y La Madrid, ¿no? Y La Madrid, justo en la esquina de Plaza Mateu. Bien. la hermosa Plaza Matriz. Así que bien, peleándola. Por suerte, viste, a veces no tenés armas para pelearlas, pero gracias a Dios y a muchísimos compañeros que le ponen el cuerpo, estos sí las tenemos. Cuervo, además se viene el domingo el Día del Niño y se está organizando toda una movida como para que también ningún pibe del barrio se quede sin un juguete, sin un regalo. Sí. La situación está complicada. La situación está complicada y, bueno, hay gente que nunca pisó un comedor, que nunca lo necesitó. Hoy vos ves la actitud que, viste, agachan la cabeza y viste, y hablamos, estamos todos en la misma situación. No es una cuestión de, viste, de sentir vergüenza ni nada por el